La noche era muy oscura. La luna, nueva aquel día, había desaparecido al mismo tiempo que el sol. Se veían rayos de una posible tormenta a lo lejos, pero eso no impedía la emoción de los colonos, que avanzaban a toda prisa. ¡Miren! ¡Allí hay otra bandera! Hay un mensaje. Sigan el alambre y los llevará a la respuesta. Debe referirse a este alambre. Nunca lo había visto. ¿Y nosotros no lo colocamos allí? Vayamos. No solo estoy ansioso, también es una oportunidad única. Guiados por la luz del farol y el resplandor de los relámpagos, los colonos se lanzaron por el camino trazado por el alambre. El ingeniero había supuesto que el alambre se detendría en el fondo del valle y que allí estaría el retiro del desconocido. Pero no fue así. No había duda que aquel hilo corría directamente hacia el mar. Allí, en alguna profundidad de las rocas ígneas, se abría la morada tan buscada hasta entonces. Hasta aquí nos trajo el alambre. Pero entre en el mar. Eso es imposible. ¡Mire! ¡En aquella gruta hay una luz! ¿Cómo es posible que nunca hayamos visto esa gruta en 3 años? Pese a que el mar está embravecido, las aguas en esta temporada están más bajas de lo habitual. Por eso jamás la habíamos visto. Estaba oculta a nuestros ojos.